Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola Pueblo, pues estamos aquí en otra emisión más de Música Híbrida. Recuerden que estamos en esta segunda temporada y pues estamos en nuestro segundo programa, y este programa pues va a estar pues integrado con una música que podría llamarla conceptual, contemporánea, cosas así, pero ya aquí el grupo ya me dirá qué onda con el rollo que traen. Así que me gustaría que se presentaran cada uno y cada una para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy y qué grupazo tenemos hoy también. Hola, yo soy Hortensia y toco el violonchelo. Hola, yo soy Masha y canto. Hola, mi nombre es Oscar Espinosa, yo soy pianista. Y yo soy José y soy guitarrista y compositor. ¿Y cómo se llama la agrupación? Soneta. Soneta. Soneta. Pues aquí tenemos a este grupo que tuvimos la oportunidad de escuchar en vivo y pues nos impresionó el trabajo que tienen, porque de alguna forma en alguna nota que habíamos hecho estábamos en esta cuestión de que ellos como que deconstruyen la música mexicana. Así que vamos a hablar en esta hora acerca de su trabajo, y para que la gente empiece a escuchar esto que están haciendo, ¿con qué canción o con qué obra o con qué rola nos vamos a ir? Yo creo que sería bueno empezar con La Bruja, para que conozcan un poco de nosotros. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Soneta y regresamos en un momento. Thank you. regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Soneta. Y en primer lugar, y la clásica pregunta, ¿por qué el nombre y qué significa o qué rollo? ¿O tiene doble sentido o qué pex? Tiene triple sentido, yo creo. Para mí, no. El nombre está tomado de dos palabras, que son sonata y soneto. Entonces, la sonata es una forma, una manera de composición de la música, y el soneto pues es una forma literaria. Entonces, al juntarlos sale soneta, porque pues es más fácil decir soneta que soneto o sonata. Y básicamente eso, la idea es que conjuntemos dos, tres disciplinas y hagamos música. Eso es lo que queremos decir con eso. Pero ¿cómo juntar dos o tres disciplinas cuando solamente los veo de repente en el escenario con solo música? ¿O en qué sentido se da esa disciplina, esas tres disciplinas? Bueno, tres o dos o una por lo menos. O sea, me refiero a que en general tratamos de hacer cosas que tengan un significado múltiple. Por ejemplo, a la música mexicana y mezclarla con la música o con un formato instrumental que podría a veces tornarse un poco clásico, a veces algunas cuestiones así, en partes, es mezclar dos cosas. O sea, aunque es música, son dos escenarios, ¿no? Además de que intentamos o hemos pensado en hacer cosas más ambiciosas, como decías, conjuntar realmente en el escenario tres, cuatro disciplinas, o sea, poner videos, proyectar o hacer interdisciplina con otros artistas. Eso está en proceso, pero desde el principio se pensó así, por eso es el nombre. Ahora, parte de lo que he escuchado en vivo y fue lo que algo me sedujo en su música, son estos acordes y estas composiciones y esta deconstrucción que yo lo llamo de la música mexicana. Si bien recuperan las canciones tradicionales, pero le dan otro toque, ya no es el toque como siempre en los mismos tiempos, hay algo más. ¿Qué me pueden hablar acerca de esa obra? Nosotros lo que buscamos es darle todo un sentido nuevo a la música mexicana. Con todo esto, es en sí estamos haciendo un híbrido entre la música, lo que llamaríamos música de concierto, pero también con la música tradicional mexicana. Y nuestra idea en sí es simplemente dar un enfoque distinto a esa música que ya hemos escuchado tal vez muchas veces. Ahora volverlo a escuchar, pero de una manera distinta, volvernos a sorprender con lo mismo. Ahora también creo que lo interesante es que no hacen obras tan grandes en la cuestión del tiempo y tratan de hacer pues estas pequeñas obras en 3-4 minutos. ¿Por qué llegar a este formato? Bueno, pues es el formato en el que se hace la música popular, la música tradicional, solo que reinterpretada a nuestra manera, que es desde una perspectiva tal vez un poco más clásica, contemporánea, posmoderna. No, no es cierto. Conceptual. Sí, y pues nada, son formas musicales breves, melodías breves, y es algo que también es como digerible y para todo público. No son obras largas, tediosas, que lleguen a cansarnos. En su origen las obras son así, entonces, bueno, los arreglos terminan siendo de cierta forma así. ¿Cómo surge Soneta? ¿En qué momento se pensó hacer, cuando los conocieran un trío y ahora con la integración de su nueva compañera, ya son cuatro? ¿Desde qué momento se empieza a ensamblar este equipo? Y pues surge de manera casual. Había que cumplir en la universidad una clase sobre algún proyecto musical que funcionara durante un tiempo, el tiempo determinado de la clase, un año. Entonces yo estaba fuera de él, llega Oscar y hablo con él, entonces dijimos vamos a hacer esto. Simplemente fue como hacer música para ese momento. Entonces empecé a componer algunos arreglos o adaptaciones y alguna música original, y empezaron a salir cosas, y fue implícito que teníamos que hacer más con ello. Al terminar el proyecto en la clase, se quedó. Para esto ya teníamos la invitación para ir a Francia, fuimos a Francia, entonces decidimos hacerlo bien. Y de ahí para acá pues hemos profundizado en el trabajo que hemos realizado a través de este tiempo. Ya son 2 años, pues estamos cumpliendo 2 años, justo el 20 de noviembre vamos a cumplir 2 años. Entonces creo que así es como surgen las cosas casi siempre, ¿no? De la manera más casual y más más natural. Somos amigos y en el fondo queremos hacer música y es lo que más nos gusta, eso es todo. ¿Y Hortensia, cómo te integras con ellos entonces? ¿Igual, por lo mismo? Sí, bueno, antes ellos fueron a Francia, yo me integré a Soneta después. Un día me abordó José. Y me invitó a su proyecto. Y yo los conocía de vista en la escuela de Hola y Adiós. Pero a partir de entonces, bueno, me integré a Soneta y nos volvimos cercanos, nos volvimos amigos y ya hemos viajado mucho juntos, hemos tenido muchos problemas, discusiones, conciertos, todo, le hemos pasado bastante bien. Alegrías también, todo. Sí, no, alegría, es... diversión, eso nunca falta. Claro, sí, no, le hemos pasado bastante bien. La verdad es que hemos hecho como una especie de pequeña familia y una relación muy fuerte, que ha sido todo por la música. ¿Qué es lo más difícil cuando precisamente en un grupo tratan de integrar todo, amistad, trabajo? ¿Qué es lo más difícil para poder sobrellevar un proyecto como este? Pues pienso que, bueno, en este caso, que aparte por el simple hecho de hacer música ya nos hemos hecho amigos, también hay que tener en cuenta que no hay que mezclar, o sea, la amistad con el negocio, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando, pues estamos haciendo trabajo, las cosas personales se van para otro lado, hay que trabajar específicamente en la música y ya una vez terminando el cotorreo, a refrescarse, porque también pues es aburrida la vida si es pura seriedad. Somos humanos, en el fondo. Exacto. En el fondo seguimos siendo personas comunes como todos. Oigan, ¿y si se han encontrado con compañeros que son totalmente lo contrario? Que dejen de ser humanos a pesar de que están en las artes. Pues el Sotor, ¿no? Yo creo. Ellos son como Transformers, ¿no? Como robots. No, yo pienso que sí hay gente que se involucra demasiado y mezcla estas cosas y entonces ahí es donde empieza a haber problemas. Pero en realidad somos amigos, pero también nos enfocamos en cosas concretas cuando trabajamos, y eso es lo que nos hace pensar de manera más abierta. Yo creo que también podría dar un poco más, ya que ahora va a participar con nosotros, y que es un gusto para nosotros que esté con este proyecto también. Sí, además, como ya vieron, el nombre ya de Masha ya implica un poquito de dónde proviene, y si no, pues ahorita van a saber. Masha, ¿cómo es que te empiezas a integrar con Soneta? Bueno, realmente esta situación apenas está sucediendo. Apenas estamos probando las primeras canciones conmigo. Para mí es muy curioso probar este tipo de música, porque yo estoy acostumbrada normalmente a cantar ópera o más que nada enfocado en mi propio país, Rusia. México también es otro país para mí, entonces yo estoy viviendo aquí y gracias a Soneta yo estoy teniendo la oportunidad de poder experimentar más en esta música. Para mí es un gusto muy grande. Y en ese sentido, sabemos que también Rusia tiene una tradición en la cuestión popular impresionante. ¿Cuáles serían todas esas diferencias entre la música rusa tradicional y la que estás aprendiendo con Soneta en este momento? Para empezar, es música muy diferente. Están manejando otro tipo de... hay otro tipo de sensaciones con la música rusa y la mexicana, aunque en la música rusa se usa mucho el acordeón, al igual que en la mexicana. En Soneta no usamos acordeón, no usan acordeón, pero con los instrumentos disimulan ciertas melodías que se hace con acordeón. Y pues esa sería que digamos la única, pues único parecido que podría ser entre música rusa y mexicana. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra canción? ¿Con cuál sería esta rola? Es que no sé si llamarla obra, rola, canción, a ver, definan. Pues yo creo que podría ser con pieza. Canción es buena idea, son canciones al final lo que tomamos. Son canciones pero instrumentales, al final de cuentas son rolas, son nomás canciones. Que no están cantadas. Sí, no, ahora Masha va a cantar después. No, vamos yo creo con La Llorona, es una canción de Oaxaca, es un arreglo que hicimos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Soneta y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Soneta. ¿Y cuáles son los próximos proyectos que tienen ya en puerta como grupo, como configuración? Y parece que van a tener a más invitados. Pues por ahora, este jueves 20 estaremos en Código DF tocando y en entrevista por nuestro segundo aniversario. Y en Radio Imer vamos a tener un concierto que también será transmitido en vivo, que será el 15 de diciembre, ajá. 15 de diciembre. Y ahí ya con Masha estrenando nuevas canciones, su debut. Estrenando. Sí, sí. Es el final de todo el año, de los conciertos que hicimos en todo el año. Entonces va a ser muy, muy, muy importante que la gente nos siga y que vaya al concierto, porque es en vivo, es en la sala de Radio Imer. ¿Y en cuál de las salas? En la sala de Radio Imer, en la sala A, supongo. Y entonces, eso es la invitación para la gente. Además, también estamos planeando el año que entra con Masha, que ya está nosotros de manera formal, estamos ya trabajando, y con Sotol, que hemos hecho ya cosas, realmente generar algo muy interesante, que yo creo que si la gente nos sigue a Sotol o a nosotros, va a ver realmente lo que estamos pensando ya para el otro año. Ya estamos preparándolo, ya estamos casi listos para el año que entra. Sí, de hecho, también recomendamos, porque también ya entrevistamos a la banda Doctor Sotol, tanto el proyecto, todo lo que traen, toda la muestra y recuperación también de la música tradicional, pero que de alguna forma ya son originales, ya es material original, ya no maneja tanto el material tradicional que tenemos por ahí. Más allá de eso, ¿cómo se consideran ustedes como jóvenes y cómo ven las perspectivas de los jóvenes en este momento de la sociedad mexicana? Que pues ahorita ya los que estamos más grandes, pues bueno, como podemos decir, pues ya vivimos, pero los niños, como dicen, ustedes como jóvenes, y me gustaría que dieran su punto de vista cada uno, de qué están viviendo en estos momentos y cuáles son las perspectivas que ustedes ven con este país que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que no hay arte que no esté directamente influenciado por las cuestiones culturales, políticas y personales, bueno, las personales de cada artista y políticas y culturales de un país. Entonces, ahora la sociedad artística está tomando fuerza, está haciendo mucha conciencia de lo que está ocurriendo en un país que está cansado de muchas situaciones que aparentemente no tenían fin, esperemos que pronto tengan, y eso es algo que nos da mucho gusto, que la gente no se mantenga al margen de la situación, sino que se involucre, pero en una forma pacífica y en una forma que involucre su profesión directamente al movimiento. Masha, ¿tú qué opinas de esto? Y si no opinas de aquí, ¿qué opinas de dónde vienes y todo eso? Bueno, yo pienso que en llevar a cabo en general un proyecto de música de cualquier estilo es aventurarse a ver qué sucede. Y yo pienso que entre más proyectos hayan, está mejor, porque sinceramente la sociedad mexicana necesita cultivarse más. Y los jóvenes, por ejemplo, ahorita yo he estado viendo que no conocen más de lo que está en la tele. Y gracias al internet, ahorita pueden conocer más propuestas que se están dando aquí en México. Pues hay que seguir inculcando a que los jóvenes, invitándolos a que vengan a escuchar este tipo de música, que vengan a conocer las nuevas propuestas dentro de la música folclórica mexicana, las nuevas propuestas que se están dando, como aquí en Soneta se están haciendo arreglos de estas canciones y se está exponiendo de otra manera. Entonces, pues hay que seguir invitando a los jóvenes a que apoyen el arte. A ver, Oscar, ¿y tú qué perspectiva tienes para un futuro en esta sociedad en la que estamos? Para el futuro de la sociedad. Bueno, ahorita siento que estamos como que, como, bueno, como país, el mundo también, en general, como sociedad, estamos en un punto un poco complicado. Digamos que desde que inició la era de las computadoras, ahora que tenemos el smartphone, que podemos estar ahí comunicándonos muy fácilmente, siento que ha sucedido un poco una polarización hacia los extremos. Por un lado, es muchísimo más fácil comunicarse con personas que están lejos, pero por otro lado, uno se abstrae más de lo que está aquí cerca de uno mismo. En los también. Ensayos. Ajá. piedras. total. También es verdad que los jóvenes también existe hacia los dos extremos. Tanto jóvenes que están muy metidos en la política, que están muy enterados de lo que está sucediendo actualmente, que les interesa y que quieren luchar por un mejor país, pero por el otro lado hay una también muchos jóvenes que son incultos, que no les interesa, hay mucha apatía. Lo mismo sucede con el arte, que está muy polarizado. Por un lado tenemos mucho arte que busca ser, bueno, más que arte, comercial, o sea, para el consumo de las masas. Producto, o sea, buscado en esta era del dinero, ¿no? Como decimos, el neoliberalismo, que solo busca vender. Por otro lado, también tenemos el exceso de academicismo de la música de concierto, de la música clásica. También por eso nosotros, Soneta, buscamos un poquito romper eso. O sea, tenemos nosotros una base académica, pero también queremos romper con esas cadenas y estar en un punto más sano, entre algo que sea interesante, pero que también sea del interés de la gente. Y bueno, ya me fui un poquito por otro lado, pero eso es a grandes rasgos. Yo siento que estamos en una era de polarización, como de la ironía, ¿no? Las dos cosas. Mucho de un lado y mucho del otro, hacia el exceso de academicismo, al exceso de lo contrario. Y ya en resumen es eso, ya no doy más vueltas. José, ¿y tú qué onda? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves este futuro en este país, tú como joven? Yo pienso que es un momento interesante, es un momento de sumar fuerzas, es un momento de hartazgo también. Y como dijo Oscar, sí hay en general en el arte y en todo dos puntos, en México es igual. Hay dos clases. No podemos hacer un país de gente que vive en los extremos. Entonces, es un momento interesante. La crisis sirve para avanzar o para retroceder. En cuanto a lo que nosotros hacemos es precisamente tratar de conciliar eso, tratar de que la mayoría de la gente conozca nuestra música o nuestras ideas, y que con eso podamos hacer algo a través de del arte. O sea, hacer algo es lo que quieras, o sea, lo que la gente se le quede, lo que la gente quiera tomar. Es verdad que muchas veces no han ni siquiera escuchado a lo mejor un ensamble como el que nosotros tenemos, pero también es verdad que sí conocen lo que tocamos. Entonces, es ese punto medio que Oscar y que creo que todos han mencionado, y que buscamos que realmente la gente se acerque más a algo interesante, que le quede algo más que decir después de escuchar música, después de consumir, a final de cuentas, un producto que se genera de un creador o alguien que lo está produciendo. Eso es necesario. Actualmente los contenidos son muy vacíos y tratamos de aportar en ese sentido algo más, con mucho más fuerza, con mucho más que deje en la gente. ¿Qué es lo que más duele? No sé, ¿a ti qué más te duele de este país? Ah, la violencia. La violencia y la ambición desmedida es algo que no soporto. La violencia que vivimos a todos niveles, todos los días, ¿no? O sea, desde cómo nos violentamos en el tránsito por desesperación y por el hacinamiento en el que vivimos en la ciudad, hasta la violencia que ha producido el narcotráfico, que nos ha consumido a todos niveles. Masha, ¿qué más te duele en este país? Pues la corrupción. Luego yo he visto ciertas cosas se hacen bajo el agua y muy descaradamente. Y yo pienso que si la sociedad estuviera, se hicieran las cosas de una manera más abierta y a la vista de la gente, quizá las cosas irían mejor. Acá, Oscar, ¿qué más duele? ¿Qué más te duele de México? Yo, bueno, a mí lo que me duele es el egoísmo. Eso es el gran problema que tenemos en México. ¿Por qué? Es la base, según yo, de muchos de los problemas. ¿Por qué? Todo mundo nada más busca su propio beneficio. Los políticos están en sus puestos para nada más para buscar beneficio propio, y nada más ayudan a sus amigos, a sus conocidos. Entonces, es eso, o sea, buscan solamente beneficio y provecho para sí mismos, en vez de buscar trabajar en equipo y saber que por tener un puesto político no están al servicio de sí mismos, sino al servicio de toda la gente que está abajo de ellos, que por eso los puso ahí arriba. ¿Y por acá, José? Pues es sencillo, o sea, ¿cuánta riqueza material necesita alguien para ser feliz? Eso es lo que está pasando. O sea, vemos una casa de 7 millones de dólares. ¿Cuánto necesitas para ser feliz? ¿Y por qué estás ahí? Y si estás ahí es por algo. Y entonces, si no eres feliz, aunque estés ahí, aunque tengas un puesto mayor en otro país o en otro planeta, va a ser lo mismo. Hay un vacío a nivel social de carencia material. Y cuando tienes la oportunidad de hacer lo que sea, lo haces mal. Entonces, eso es un problema cultural. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien lo mejor posible, ¿no? A veces es difícil, incluso como está planeado, no se puede o no se presta, pero tenemos como sociedad de hacer un cambio. Eso es lo que yo creo que está pasando ahora, llega a un tope que ha pasado siempre y espero que realmente sea para bien, para avanzar. Pues, ¿qué les parece si vamos ya después? Porque creo que aquí ya todos nos estamos poniendo como muy solemnes y muy tristes. ¿Qué les parece si vamos con algo de música de soneta para contentarnos, para cambiar el ambiente, relajarnos y todo el rollo? ¿Con qué rola o con qué pieza vamos a ir? Ahora nos toca algo más divertido, nuestra propia versión de La Cucaracha. Espero que les guste mucho. Pues recuerden, esto es música híbrida, estamos con soneta y vamos con La Cucaracha. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Soneta, ya aquí más alivianados, más contentos después de escuchar esta gran versión de La Cucaracha, que a mí en lo personal me gusta más la versión del Jarabe Tapatío, que hay un ejercicio y lo comentaba con ellos, que me parece una obra que bien rescata la esencia del jarabe, pero tiene otras cosas que efectivamente parece que uno se tomó un jarabe de esos chidos, para la tos, sí, para la tos y que lo llevan a uno a otro tipo de nivel mental. Pero bueno, me gustaría decir rápidamente, ¿cómo es que cada uno y cada una de ustedes se inicia en la música y por qué en la música y no ser político y no ser policía? ¿Por qué la música? A ver, Hortensia. Bueno, yo empecé cuando era adolescente, siempre me llamó mucho la atención la música y bueno, de repente dije, sí, si me gusta tanto, ¿por qué no me dedico a ello? Y el chelo pues fue un instrumento que me ponía la piel chinita cuando lo escuchaba, aunque no lo tocaba, entonces... Bueno, ya estaba en la música, pero no en el chelo, y de repente decidí dar un giro y, no sé, como seguir a mi corazón en lo que realmente me gustaba, que era el violonchelo. Masha, en ese sentido, perdón, Masha, ¿cómo te inicias en la música? Bueno, lo mío va desde la familia. Yo vengo de una familia de músicos y bueno, yo me inicié desde chiquita. Primero me querían enseñar violín porque las dos son violinistas, mis papás, pero no me gustó. Bueno, no es que no me gustó, sino siento que no tenía yo el coraje como para ser violinista. Pero sin embargo, bueno, me pasé a piano y pues seguí desarrollándome a la adolescencia, cuando descubrí que aparte de tocar piano puedo cantar y componer. Sí, entonces empecé a experimentar. En mi adolescencia hice una banda de rock. Sí, luego decidí tomar clases en forma de canto y es cuando a los 21 años ingresé a la licenciatura de canto operístico. Rebobinamos. Oscar. Miren, yo empecé en la música a los 14 años. De hecho, la inquietud de tocar piano la tenía como desde que tenía 7 años, porque mi abuela también toca piano. Ella fue, bueno, ya más bien se dedicó a dar clases de música, pero tocaba piano y me heredó, de hecho, su instrumento. Y yo quería aprender a tocarlo. Cuando tenía 7 años dije a mi madre, quiero aprender a tocar, y me tiraron a Lucas, me tiraron a León, me dijeron, no, ya se le va a pasar al niñito el capricho. Vas a ser contador. Sí, de hecho, ingeniero, sí, mi hijito va a ser mi hijito va a ser ingeniero como su padre, ¿no? De hecho, iba a estudiar ingeniería química, pero la vida me hizo convencerme y decir, no, yo voy a ser músico, pianista. Mi padre me dijo, ¿de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a comer, más bien? Y mira, ahorita la música lo que me está dando de comer. Pero ahora sí, fum, rebobinándole. Cada 3 semanas comemos bien, pero... Ahí va. O sea, hay comidas. Sí, sí, me da para comer una vez cada... No, en serio. Sí me da para comer bien todo. ¿Qué es la dieta? Es metabolismo lo que me hace delgado. Empecé a los 14 años, ya cuando, de hecho, vi a un amigo que conocí en la secundaria, lo escuché tocando y dije, no manchen, ¿cómo es posible que no esté haciendo yo eso? De volada fui con mi madre, tengo que estudiar, y ahora sin insistencia me hicieron caso, empecé a estudiar en los talleres de la Facultad de Bellas Artes en Chihuahua, después dejaron de hablar. Me apasé al concert, terminé el bachillerato y dije, quiero dedicarme a la música. Eso hay otra vez. Al final ya logré convencerlos, me vine a estudiar a la Ciudad de México y aquí, pues hoy he regresado. ¿Entonces no eres de acá? No, soy de Chihuahua. Ah, mira, Chihuahua. Y ahí termina todo y bueno, ya o... Pues sí, ya que vine para acá, conocí a toda esta gente maravillosa que me rodea. Chingón. A ver, y José Kepex, a ver, contigo. Pues yo estudié música como a los 13 años y me metí porque quería aprender a tocar guitarra, ¿no? Porque en la escuela que yo iba hay grupos así de música, había un grupo y había una chica que me gustaba, entonces como no sabía tocar nada, tenía que acercarme a ella y me acerqué y no sabía tocar y era una pena, entonces dije, no, tenía que aprender para que no dé lástima, y entonces me metí realmente a estudiar música para poder impresionarme un poco, sí, y después realmente me enfoqué, o sea, me di cuenta que podía hacerlo. La chica ya después la dejé de ver, pero la música sí se quedó, ¿no? Y fue como interesante la manera en que llegué y me di cuenta que podía hacerlo, me di cuenta que me gustaba, y bueno, de aquí para acá he estudiado música todo lo que resta. Después de eso estudié composición en la superior y básicamente es eso, no tengo una historia tan larga como la de Oscar, porque sí me dejaron, me apoyaron desde el principio. Incluso realmente convencí a mi madre que quería estudiar música aunque era por una chica, después se dio cuenta y se rió. Entonces ahora ya me apoya mucho en lo que hago y estoy muy contento de... Creo que no podría hacer otra cosa, o sea, podría, pero no quisiera. Me encanta la música. Ahora también veo en la cuestión ya de los complementos instrumentales, del conjunto instrumental, que meten la guitarra eléctrica, y de repente he visto como que los conjuntos instrumentales con una guitarra acústica como más formalito, y ustedes no. ¿Por qué la guitarra eléctrica? Pues porque no, o sea, es... Primero no suena, la acústica no suena, para un ensamble así como este, o sea... Van a ponerle micrófono o pastilla, tendría que ser electroacústica, ¿no? Acústica. Divididos en 3, 2, 1. Todos mis amigos guitarristas, un abrazo, porque es de verdad, o sea, fue por practicidad, o sea, no suena. Entonces habría que hacer algo más, y entonces dije, tengo una eléctrica, mejor la hacemos con eléctrica, y empecé a enfocarme en eso. Además, tiene como diversas cosas que se pueden explotar, y aparte que no lo había visto, yo no he visto, mejor en China hay un ensamble igual, pero aquí no he visto algo así, y entonces con el cello, con el piano, se mezcla bien y me gustó, y ha funcionado. Oigan, se fueron hace poco a Rusia, a ver, cuéntenme, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué se aprende ir a un país tan lejano, que también tiene otro tipo de cultura? ¿Cuáles fueron esos encuentros y desencuentros, si es que hubo? A ver, Hortensia, a ver, que empecemos por Hortensia. Bueno, ir a Rusia fue... fuimos muy afortunados al tener esa oportunidad. Es un país lejano en todos sentidos, hasta culturalmente sentíamos que estábamos como en otro planeta, porque las cosas funcionan de una forma muy, muy distinta. La gente tiene una estructura de pensamiento completamente diferente a nosotros, pero la gente nos trató muy amablemente justamente por venir de México. La gente tuvo un buen recibimiento para nosotros como personas, para el ensamble y para la música. Nos veían de una forma un poco exótica, creo, así como, wow, vienen de tan lejos, ¿no? La gente allí es grande y su música, su idioma es como un poco duro, y pues nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Completamente diferentes. Y bueno, es un país que nos encantó. Después estuvimos viajando con amigos que hicimos allá en el festival. Un amigo Xenia nos hospedó en Moscú, en su departamento. En general fue una gran experiencia. Hacer amigos tocando es una de las mejores cosas que te pueden pasar como músico, porque aunque afuera del escenario, en la vida diaria, hay muchas barreras de idioma, arriba en el escenario todo eso se olvida, y la música es la forma de comunicarnos y lo que nos une, ¿no? Entonces eso es como lo que tiene más valor al final. Wow, aquí, a ver, Carlos, wow. ¿Tú también fuiste? Yo no fui, no. Yo los invito. Sí, el siguiente año. Sí, yo soy de Moscú. Y pues estamos planeando el siguiente año volver a hacer, bueno, otra vez, sí, volver a hacer pues otra gira allá, pero a Moscú directamente. Apenas se está armando la situación y todo. Sí, yo por mis medios estoy buscando ahí los lugares donde presentarse. Hay varios, muchos lugares en Moscú, muchos museos, así va a ser una experiencia padrísima. Yo leí hace poco un artículo que decía que Moscú era la ciudad con más museos en el mundo, sí. Una cosa así. Creo que después de eso está la Ciudad de México, pero sí. Moscú es el número uno. Sí, sí. Pues, y yo, sinceramente, yo tengo una mentalidad binacional. Soy rusa y soy mexicana. pero soy mexicana bien. Sí, los tacos, sí. Entonces yo, para mí, las dos naciones son como si fuera una sola, para mí, porque es curioso, yo cuando voy a Rusia, a Moscú, cuando voy en México es algo desconocido para rusos, y para mí no es, para mí es gente cercana, y cuando estoy aquí en México también están curiosos con lo de los rusos, y pues es algo raro que tengo, y también yo creo que es una virtud que tengo, que puedo comunicarme fácilmente con las dos naciones como si fuera mía propia, y pues se lo agradezco a Dios. A ver, Oscar, ¿qué onda? ¿Cuáles fueron esas experiencias allá en Rusia? ¿Qué se siente estar tan lejos de la madre patria? ¿De la madre? No, pues, como dijo Hortensia, es como estar en otro mundo. Su cultura es muy distinta. Nosotros los mexicanos, por ejemplo, estamos acostumbrados a que nos hablen bonito, suavecito, así, ¿no? En chiquito, para que no se ofendan. A mí me hablaban bonito en Rusia también. Porque tú eres mujer. Tú que tienes más que te hablan feo. A ti en general te dirigía. No, en general todo el mundo te habla muy bien, pero por ejemplo la gente que atiende, por ejemplo en las cajas, en el supermercado, sí son serios, secos. Una hasta se enojó conmigo porque agarré el separador y así, me agarró la mano y me lo quitó así. Entonces son. Pero también pasa aquí en el Walmart. No, nunca. ¿Qué va a volver a pasar? Nunca me habían hecho algo así. Total. Ay, mi vida. Ay, no, yo me acuerdo una vez que, bueno, pero Oscar, tú también tienes que decirlo. Fuimos al súper y un ruso tardó como media hora en decirnos que no era penal en ruso, ¿te acuerdas? Ay, ese, sí, genial, esa. Eso fue genial. No sé, ese señor se notaba que era súper fan del fútbol y empezó como a decir nombres de futbolistas y no sé qué, hasta que al final dijo, no era penal, no penal, y yo. Holanda, sí, México, Holanda, no penal, y yo. Ay, los dos así, la cara. Media hora para entenderle. Hasta media hora para entenderle y hasta puse de estado en el Facebook. Típico que vas de a Rusia al supermercado y un ruso te dice en su idioma que no era penal. Entonces, sí, o sea, hay cada de experiencias, ¿no? El conocer gente distinta, con otra cultura, otra forma de pensamiento, el sistema, la manera en que las cosas se mueven allá es distinto que aquí, el idioma, sentí que fue una barrera fuerte. Es parecido, ¿no? Es similar. Sí, claro, más como... Más o menos, Sí, ambas son lenguas romances, por supuesto, claro que no. Una es una lengua eslava, México sabe, bueno, español sabemos que es una lengua romance. Son lenguas muy diferenciadas, casi no hay palabras en común. La broma, ¿eh? Sí, ya sé. Obviamente, o sea, para entender, estaba bien difícil. Aparte que ellos escriben un alfabeto que nosotros no entendemos bien. Pobre macho, Total que, aún así, bueno. Es tan diferente, dice. Quitando todo eso, fue una experiencia increíble. Me gustó mucho el festival. Fue muy divertido conocer a toda esa gente. ¿Y qué tal la comida? La comida, ay, el borscht me encanta. Esa es sopa de betabel. En serio, pruébenla. Es muy rica, hay un restaurante de comida rusa aquí en la Ciudad de México. No, no les voy a decir cuál es, pero investíguenle, hay uno. Que Oscar los mandó, les hacen 15%. El borscht, la katleta también es muy buena, es carne molida, así, en serio. Vamos a uno de comida rusa ahorita. Así ya se antojó, ¿no? Es un mundo de sabores distinto, el caviar si no lo probé, pero bueno, sobre todo el vodka. ¿Cómo toman allá? Tremendo. Y probamos un vodka con chile y miel, una cosa así rarísima. Súper fuerte. Toman demasiado. De hecho, nos dijeron que a partir de las 11, creo, no pueden comprar alcohol ya en ningún lado, como por una cosa legislativa, sí, está tremendo, pero aún así toman demasiado. Estamos muy sorprendidos por cómo pueden tomar alcohol y seguir de pie. Nosotros no les podemos seguir el ritmo. José, más o menos. Yo pienso que hay cosas que sí son similares. Una de las cosas que yo vi que era similar a nuestra cultura es que reciben muy bien a la gente que viene de fuera. Son muy cálidos. O sea, su forma de ser puede ser muy diferente en cuanto al trato, porque son quizá más fríos en ese sentido, pero son muy cálidos y muy, muy atentos. Incluso, bueno, no, yo pensando en la vez anterior que fuimos a Francia, digo, fue diferente porque sí son atentos, pero aquí era muy, muy marcada la intención de tratarnos bien y que entendiéramos más de su cultura. Sabían que no hablábamos su idioma, nos trataban de hacer entender muchas de las ideas o muchas de las cosas que nos estaban diciendo, y en general la gente tenía mucho interés por escucharnos y saber de nosotros, saber si era penal o no fue penal. En general me encantó mucho su cultura. Hay muchas cosas que aprender. Son como dice Oscar, sí, muy determinados a hacer cosas o no. Eso nos puede dar mucho, creo que culturalmente, para aprender. Pero también, pues sí, la comida, eso sí es diferente, en sí, como la manera de ser, sí contrasta, ¿no? Nosotros siempre estábamos riendo de todos y al final entendieron que así éramos, ¿no? Y hasta les daba risa porque les decíamos, ¿cómo era? ¿Ustedes nos quieren explicar su idioma? Nosotros explicamos nuestras bromas, ¿no? Sí. Y así nuestras bromas eran como incomprensibles para ellos, porque además son juegos de palabras, o sea, no me acuerdo qué juegos de palabras sacábamos, sí, de cosas que ellas decían y nosotros lo interpretábamos de una forma. Y nos reíamos, y nomás así, pues, ¿de qué se ríen los mexicanos? ¿Quién sabe? Y hacíamos en inglés la broma, si era universal, entonces ya todos se reían un poco. Entonces fue genial, y fue genial que pudiéramos conocer ese país que es tan lejano, pero realmente, bueno, iba a decir que es cercano, pero no, sí es muy lejano, hicimos 14 horas en llegar, pero tenemos cosas en común, que creo que eso es lo que nos une. Por eso está Masha aquí también, o sea, realmente tenemos eso de tratar de interesarnos por culturas diferentes. A mí me encantó eso. Oigan, pues lamentablemente el tiempo ha terminado, la verdad es que ha sido un agasajo, y yo resumiría el programa así que soneta, son neta. Entonces es muy padre haberlos tenido, y pues no sé, nada más que recuerden en las redes sociales donde los pueden encontrar, pues algunas presentaciones para que la gente los pueda seguir, escuchar y ver en vivo si se puede, a ver. Estamos en Facebook, Twitter, soneta oficial. ¿Y qué otra red social tenemos? Estamos, sí, en Facebook, en Twitter y en SoundCloud como Soneta Oficial, así pegadito. Ajá. ¿Discos? Pues ya está próximo a salir, estamos en eso. Pero pueden descargar en SoundCloud, muchas de las cosas que hemos grabado están ahí. Y también vamos a tocar el 15 de diciembre en Radio Imer, entonces estén pendientes en la página, síganos en Face y ahí sale todo. Es muy importante que la gente nos acompañe en este concierto porque es el último que vamos a hacer en el año, y además que es una sala maravillosa y que estamos con Masha, vamos a tener canciones, entonces es algo maravilloso para nosotros. Pues Soneta, muchas gracias por haberme permitido entrar aquí a su estudio, a su estudio de prácticas de ensayos. Y pues bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir? ¿Con qué pieza nos vamos a ir? Terminamos con nuestro hit, La Pulcata de Córdoba. Esperemos muy pronto tener otro hit para ustedes, pero por ahora espero les guste esta en específico. Pues muchas gracias, recuerden, esto fue Música Híbrida, quien condujo estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente emisión.